Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y se viene La Otra Orejita, gracias a Zoe por la presentación. Una niña en ese momento, cuando lo grabó, estaba en segundo grado. Y este es la introducción, la presentación para esta sección. Y estamos acá con Luis Caro en el primer programa de La Otra Oreja desde Mar del Plata, desde FM La Azotea. Y el otro día en el concierto en vivo nos gustó muchísimo una versión de un tema. ¿La querés presentar, Luis? Dale, dale. Esto es como para seguir soñando que alguna vez hubo un país de la bondad, ¿no? Sí, así es, dedicado a los chicos, a los que están, a los que van a venir. Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés del derecho y al revés, le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó. Vieja, ¿cómo se marchó? A buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz. ¿Estás escuchando? Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y volvemos con Luis Caro. Estamos como si fuese un living, el mate acá, la guitarra, una carpeta tremenda, digamos que hay como para varios programas tenemos, pero no te vamos a poner en ese compromiso por ahora. Es el primero de la temporada y la temporada recién comienza, ¿no? Luis, pero es un placer enorme estar con vos acá. Nos hemos venido creciendo, ¿no? Sí. De aquella adolescencia marplatense, y han pasado muchas cosas, de las buenas, de las malas, pero seguimos resistiendo, ¿no? con nuestras herramientas, quizás el micrófono, quizás la guitarra sean nuestras armas, ¿no? La poesía siempre uh-huh. se levanta todas las mañanas y hace ejercicios en la azotea de la casa. Así es, estamos compartiendo uh-huh. este programa. ¿Y ahora con qué nos convidás? No sé, mira, puedo cantarte algo un portuñol que yo aprendí así de calle nomás, uh-huh. de atorrante, pero es muy bonita una canción. No esperaba otra cosa de vos. No, está bien. Vos sabés que yo he sido siempre nada más que esto, un ganapán. Y nada, y la verdad que agradezco que haya sido así, porque en el fue todo muy divertido. Sí, claro. ¿Por qué elegiste esta canción? Esta canción es una canción de Chico César que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver con un concepto con las mujeres del noreste de Brasil, que vos sabés que viven en un punto, viven como en el siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Con esta cosa de cargar el agua, de ir a buscar el agua, no hay agua uh-huh. Potable, y de cargar esos enormes latones. Y me parece una canción muy bonita, muy conmovedora, muy, muy bonita. Vamos a ver si me acuerdo, porque ya te digo, es un portuñol, ¿no? Me van a disculpar, pero es mucho más bella así que si yo cometiera, si ponto la o sería tan poco elegante traducirla, ¿no? Luis Caro, en La Otra Oreja. Ya si pude ver a longe, hace hora con un lato en la cabeza, equilibrando una tabesga. Mas do que o corpo dita, que faz o equilíbrio cego, a lata na água mostra o corpo que entorta, pra lata ficar reta. Pra cada braço uma força, de força não geme uma noite, a lata não cerca, não leva a água na estrada morta, e a força que nunca seca pra água. Uma força, de força não geme uma noite, a lata sucerca não leva a água na estrada morta, e a força que nunca seca pra água que tão pouca. Escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y escuchábamos un tema de Chico César, este tipo, un tipo realmente para apreciarlo, no solamente musicalmente, ¿no? Uh-huh. Fue uno de los primeros que levantó las banderas contra la homofobia en Brasil. Tiene un hermano que es uno de los abogados del movimiento Sin Tierra, del lugar más radicalizado del movimiento Sin Tierra en Brasil. Tiene, bueno, un tipo periodista que cambia su fisonomía cada tanto. Que tiene un par de videos increíbles de sus temas. Uno, Mama Mundi, que está grabado en una sola toma. y están los viejos de él en su pueblito, ahí, pero ahora es funcionario. Es un artista, secretario de Cultura, ¿no? Allá del norte. Del norte, es cierto. Pero un tipo musicalmente que enriquece y que fusionó muchas cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos sabés que la música brasileña en general a la música popular le ha aportado mucho. Especialmente en el tema de las armonías, el tratamiento de las armonías, las rítmicas tan, tan especiales que tienen ellos y que remiten para mí, siempre que pienso, remiten mucho al fado, ¿no? Yo que tuve así posibilidad de conocer la música portuguesa mucho, tienen el origen de la música brasileña está ahí, sin ninguna duda. ¿Dónde están los límites, ¿no? de la música? Porque hablamos del fado y necesariamente hablamos de cierta raíz africana también. Totalmente. Lo juntamos con la música galega. Totalmente. ¿No? Y ahí cómo está, ahí está la fusión de todo eso. Uh-huh. Y cómo es Portugal, el viento y además viento. Portugal como puerto, ¿no? Sí. De puerto y puerta de Europa, sí. Que felizmente en lo cultural también ha sido posible, dejó ¿no? Dijo mucho. Sí, es un poco como dice León Felipe de la canción. Un día dice que el viento soplará malhumorado y se llevará todos los registros de la tierra. Uh-huh. Tal vez aquel día se salve solo la canción. La canción del hombre, la cual no tendrá ni rúbrica ni dueño. Porque un día el tiempo ya no será como la cuerda de Rosario. No podremos contar la hora ni los siglos. Ni sabremos cuándo un poeta cumple 70 años o 70.000. Esas son cosas muy bonitas de León Felipe. Compartimos con Luis Caro, en directo, en vivo. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos, a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y el silencio de murga saldrá. Arredobla, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, la, en su fugaz, la mascarita de la fe. A redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en sus espaldas de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, hasta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre, para que ésta nunca olvide su rumbo, porque el corazón no quiere entonar la retirada, porque el corazón no quiere entonar la retirada. Solo quiere entonar más retirar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. y estamos aquí, primer programa de La Otra Oreja desde Mar del Plata. Saludamos a varios marplatenses y varios que están en distintos lugares del mundo escuchando por la internet, no solamente por el aparatito, ¿no? La Noblex 7 Mara te agarra, ¿no? Sí. Es barro, la azotea acá en Mar del Plata. Agradecemos mucho a Norma, a Adriana, a Patricia, Andrea, Miguel está escuchando, estará escuchando Maga, que ha abandonado La Otra Oreja, coordinadora de aire, que nos ha abandonado en estas costas. Nos dejó, ella se fue a Neuquén primero, después volvió a Buenos Aires, pero nosotros estamos haciendo La Otra Oreja desde acá, desde Mar del Plata. Luis, elegí un tema. Elegí el último tema. Tenés la última oportunidad para elegir un tema de La Otra Oreja, porque el otro lo elijo yo, ¿no? Dale. Pero vos elegí el tema de los rebeldes, de los... A mí me gustaría mucho, porque este es un espacio, creo yo, ¿no? Pienso que podamos compartir algo que hace mucho no escuchamos, que en algún momento... No, nos molió la cabeza, como los poemas de Miguel Hernández. Y hay un poema hermosísimo que se llama Nanas de la Cebolla, que además es la única canción, que una de las pocas canciones que Serrat grabó no siendo de él. Y este poema es música de Alberto Cortés, una música muy antigua, de la década del 60, y qué sé yo, no se escucha en ningún lado esto, me parece, y me gustaría nada más, sin ninguna pretensión, de poder dejárselos a ustedes, a tu público, a tu audiencia, y para saborear, para escuchar este poema que es bellísimo, que él escribió desde la cárcel para su hijo. Luis Caro, en La Otra Oreja. La cebolla se escarcha cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama y lo ahilo sobre tu cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Despierte de ser niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares. Con cinco diminutas verosidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Momento emotivo, ¿no? Mucha nostalgia, mucho contenido que se revaloriza nuevamente, ¿no? En cada momento. Hay temas que pesan, que empujan la melancolía. Ahí está, se escucha muy bien, dice Rosana. Miguel dice que el poema de la nana lo leyó por primera vez en la secundaria. Lo trajo una profe de ERSA en el 73. Ay, qué hermoso. Dice Miguel. Bueno, che, gracias, Luis. Y tenemos un par de discos ya sacados, ¿no? Pero, sí. ¿Dónde se consiguen? Mira, yo. Disco mío por ahí. ¿En algún concierto? No, Ortiz de Avera, en un concierto mío, sí. Ajá. Y sí, tengo 13 discos, pero ya. Yo, por ejemplo, la verdad que se van editando, los voy vendiendo y a veces. Ni te se quedas. Acaban y ni me quedan, qué sé yo. Ajá. Por ahí, porque bueno, no. Salvo un solo disco mío que fue vinilo hace mucho tiempo, yo no he vuelto a editar para ningún sello, así que. Ajá. Pero nada, todo bien, en algún concierto por ahí, ¿no? Che, Luis, muchas gracias, muchas gracias. Gracias esto de compartir de compartir este mate, ¿no? Este programa. Uh-huh. Para mí un lujo, no solamente en los oídos, ¿no? En el corazón también. Bueno, y gracias. Yo te decía que antes el tema lo elegiste vos, sí. Pero ahora lo elijo yo. No, dale. Es costumbre de la otra oreja, sí. Es costumbre despedirnos. Sí. Con la canción de, bueno, que alguna vez escribió Carlos Puebla. Claro. Alguna vez pasamos en estos 173 programas, alguna vez pasamos a Carlos Puebla, que él lo grabó 9 veces, sí, porque sí. En cada recital, en cada disco lo tenían, sí, que poner, ¿no? Claro, casi a pedido fue hecho ese tema. Sí, sí. Pero bueno, me corresponde pedírtelo, ¿no? Hasta siempre. Creo que la primera vez que canté esto fue con Ali Primera en el Festival de Caracas. Mira vos. Hace mucho tiempo, con Ali Primera, un artista de puta madre venezolano. Nos estamos yendo. Gracias, Luis Caro. Gracias, Lola. Gracias a los oyentes que están poniendo la otra oreja. Aprendimos a creerte. Desde la histórica altura, cuando el sol de tu bravura no puso récord a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando tuvo Santa Clara, se despierta para verte aquí. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Hasta siempre, comandante, aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ha ha ha ha.